692-170-958. Vamos a repetirlo, por favor. Vale, mi número de teléfono 692-170-958. Y en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, 2, el número 2, Cápsulas Jurídicas. Diana, muchas gracias y que tengas un feliz día. Igualmente, Jorge, a todos los oyentes, feliz día y feliz año. La abogada Luz Piedrahita, que nos ha estado acompañando durante todo el año, y hoy pues su hermana gemela Diana Piedrahita, cerrando el capítulo de 2022, porque ya este es el último programa de este año. Mira, qué fácil se dice, pero así es, cerrando el capítulo de 2022, y como ya le decía, pues preparándonos para 2023, continuar con este servicio. Y debo agradecer también que ellas lo hacen de una forma altruista. Es una colaboración con este espacio radial y más que con el Café Mañanero, con esta población inmigrante para la cual trabajan de una forma muy especial. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hombre, hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven otra vez a partir de las 9 con todo el sabor. Con esos pan de bonos, con los buñuelos y con esa variedad de patacones. Patacón tostado, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Carlos Anguro, vamos a ver qué dicen las redes sociales, de qué se está hablando en estos momentos. Lo más comentado a esta hora por distintos usuarios en redes como Twitter e Instagram, nos encontramos con que está siendo tendencia el nombre de Tom Hanks, ya que entre los últimos estrenos navideños del año tendremos que ya llega a los cines de España y el resto del mundo Un Vecino Enojado, la nueva cinta de Tom Hanks, El Peor Vecino del Mundo, también conocida, que ya se encuentra exclusivamente en cines a partir del día de hoy, 28 de diciembre. Entre otro de lo más comentado tenemos el hashtag Santos Inocentes, al igual que el Día de las Bromas, mientras que recordamos que, entre otros de los títulos, el Chasing Man, el popular anime, publicó su último episodio el día de ayer, por lo cual está siendo comentado por distintos usuarios a esta hora, al igual que el nombre de Denzel Washington, luego de que sus fanáticos recuerden que el día de hoy el reconocido y galardonado actor con 2 premios Oscar está celebrando 68 años de edad. Entre otra de las tendencias, Rosalía forma parte de lo más comentado, luego de finalmente compartir una foto en pareja de lo que fue su recibimiento de la Navidad y lo que espera que sea su recibimiento de fin de año nuevamente al volver a España en el medio de su reconocida gira de Moto Mami Tour. Esto es lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Tiempo para Nicky Cuervo. Navidad y próspero año. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Música como la que tuvimos el pasado 24 en el especial de Latinos FM. Este tema que vamos a escuchar ahora es uno de los clásicos modernos de la Navidad. Podríamos decir, porque en comparación con las demás canciones que hemos escuchado hasta ahora, es relativamente reciente. Y es una canción que originalmente compuso y grabó Sir Paul McCartney en 1979. Esta fue una versión que fue hecha por un gran guitarrista y cantante de jazz de los Estados Unidos e hijo de otro gran guitarrista, de Bucky Pizzarelli. Él es John Pizzarelli, que hizo esta versión en su álbum tributo a McCartney, Midnight McCartney del 2015. Aquí está Wonderful Christmas Time, maravilloso tiempo de Navidad. The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough.

necesitas para decorar tu casa o negocio, como siempre, al mejor precio. Estamos en la calle Camino de Moncada, número 75. Shopping Center lo tiene todo. A la Proster 2, en la zona de Patraix, 960-1523-96. Todo el sabor del pollo a la Broster, lechona, combos, los super desayunos, calentados y su exquisita panadería, con el pan de bono recién hecho. Y en estas fechas, buñuelos, natillas y también su masa lisa, para que los prepares en casa. A la Broster. No te olvides que los jueves siguen siendo de A la Broster Locura. La pieza de pollo a 1 euro. Calle Jacinto La Baila 31. Y A la Broster 1, en la zona de Marchalenes. Calle Alquería de Giner 14. Teléfonos 961-9362-67 y 960-830-353. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante yacaré.es. Este 6 de enero, gran inauguración del Rinconcito de Anita, donde podrás comer como en casa, pero sin lavar la vajilla. Te ofrecemos los mejores desayunos, variedad en panadería, picoteo, especialidades y combinados. Ah, y tenemos comida por encargo, lechona, tamales y mucho más. Te esperamos en la calle Ecuador 47. Teléfono para domicilio 654-875-875. Recuerda, este 6 de enero es la gran inauguración del Rinconcito de Anita. Tendremos degustaciones para todos ustedes totalmente gratis. El Rinconcito de Anita te desea una feliz Navidad y mucha prosperidad en este 2023. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mañana coge ritmo y de qué manera. Continuamos con el repaso de lo más destacado de 2022. Y en este orden de ideas no pueden faltar también quienes se nos han ido, porque ese es el curso de la vida, ¿no? En algún momento tenemos que faltar. Ya está con nosotros Evelyn Lambre. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Así es. Lo más seguro que tenemos cuando nacemos son dos cosas. Uno, que vamos a morir, y dos, que vamos a pagar impuestos. Así que... ¿Qué condición tan difícil? Sí, hoy vamos a hablar acerca de esas personalidades que se nos fueron en este año 2022, algunas a muy temprana edad, Jorge. Así se lamenta mucho más, ¿no? Porque lo lógico es que... ya cuando nos vayamos ya hayamos cumplido con todas las décadas que nos merecemos vivir. 8, 10, yo no sé cuántas más. Estamos muy acostumbrados a que cada año cuando se hacen estas ceremonias de premios, los Grammy, los Oscar, los Emmy, siempre se hace una parte de In Memoriam, justamente un homenaje a las personalidades que forman parte de esta industria que nos han dejado durante el transcurso de este año. Y creo que para cerrar ya esta semana del Café Mañanero, estamos en esta última, en último tramo. Siempre cuando ya va a acabar el año, empiezan estos conteos. ¿Qué fue lo que pasó durante el 2022? Y creo que es importante recordar también cuáles fueron las personalidades tal vez más icónicas que fallecieron este año. Estamos a fin de año, toca hacer recuentos. En esta ocasión un recuento no tan positivo, porque fueron varias las celebridades del mundo del espectáculo que han muerto en este 2022 y con su partida dejaron tristeza entre sus fans y compañeros, y muchas personas se dieron tiempo para honrar su memoria con mensajes de despedida en las redes sociales. Y vamos a iniciar con un personaje que dimos a conocer el fallecimiento de él aquí en el Café Mañanero. Hablamos acerca de Pablo Milanés. El pasado lunes 21 de noviembre, el cantante y compositor nos dejó para siempre. Milanés, de origen cubano, intérprete de temas ya legendarios como Yolanda, residía en Madrid desde hace varios años, donde era tratado de un cáncer que le arrancó la vida a los 79 años de edad, después de una semana ingresado en el hospital. Pablo Milanés en su momento obtuvo galardones tan importantes como el Premio Nacional de Música de Cuba o el Grammy Latino a la Excelencia Musical. Bueno, dije al inicio que algunas personalidades nos dejaron lamentablemente muy jóvenes. Y la siguiente personalidad falleció a los 34 años de edad. Me refiero al cantante y hermano de Nick Carter, componente de la banda Backstreet Boys, quien falleció el pasado 5 de noviembre. Esta noticia también la comentamos aquí en el Café Mañanero. Que creo que lo de él sorprendió un poco más, porque lo de Pablo Milanés, por muy triste que sea, se entiende que cuando una persona tiene una avanzada edad, es entendible de que en algún momento una enfermedad pueda afectarle de esa manera. Lo de Nick Carter fue que fue una sobredosis, tengo entendido. Así es. Bueno, las primeras investigaciones, cuando se dio a conocer el fallecimiento de Nick Carter, se hablaba acerca de un ahogamiento. Fue precisamente la empleada de su hogar quien encontró el cuerpo ya sin vida del artista. Y bueno, una noticia triste sobre todo porque Nick Carter tenía muchos problemas con su familia, incluyendo problemas legales. Pero bueno, su familia lógicamente lloró su pérdida. Muchísima gente dieron sus mensajes de condolencia a su hermano Nick Carter. Vamos a continuar con este recuento, hablaremos acerca de otro grande, Lalo Rodríguez. Ahí es cuando, Jorge, ¿en qué momento empezamos a considerar cuando una persona ya tiene una avanzada edad? Porque Lalo Rodríguez, algunos dicen que todavía estaba muy joven en el momento en el que falleció, y otras personas como que, bueno, no le sorprendió tanto tampoco. 64 años de edad, Lalo Rodríguez. 64 ya... Uno puede decir que a partir de los 70 avanzada de edad, ¿no? Muy bien, la tercera edad. Sí. Yo me atrevería, incluso me remontaría hasta los 80. Después de los 80 ya tú consideras tercera edad. Sí, sí, ya. Pero 65, un artista todavía está en plenas condiciones. Y que fue también bastante sorprendente justamente que con una carrera tan reconocida fue una noticia bastante sorpresiva e inesperada. Recordemos que Lalo Rodríguez, de Puerto Rico, originario de Puerto Rico, y su historia al ser el primer cantante latino en ganar 2 Grammys, con una carrera de más de 45 años a sus espaldas. Destacan de él éxitos como el famoso tema Devórame Otra Vez. Yo creo que, bueno, para todos aquellos que aman la salsa, ese es uno de los temas más icónicos que hay de este género musical. Otra noticia triste que se dio a conocer, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, a mediados de este año, exactamente 27 de julio de 2022. Darío Gómez, conocido como el rey del despecho de Colombia, falleció en Medellín. El día de su muerte, el cantante de música popular ingresó a emergencia en estado de inconsciencia tras sufrir un colapso súbito en su domicilio. Gómez, según informó en su momento la clínica Las Américas, llegó sin signos vitales y fue trasladado a una sala de reanimación donde se le practicaron maniobras de resucitación cardiopulmonar sin éxito. Darío Gómez fue uno de los artistas más reconocidos en Colombia a lo largo de décadas, le cantó al desamor y por eso se ganó el título del rey del despecho. Que tengo entendido, Jorge, no sé si recordarás bien que en el momento de su fallecimiento pasó algo muy particular esa semana, y es que en ciertos momentos la gente pensó que esta noticia era falsa. Así que el nombre de Darío Gómez se convirtió por unos días en uno de los más buscados en Google, ya que la gente estaba buscando la manera de poder corroborar esta información, y alrededor de 2-3 días fue uno de los nombres más buscados en la plataforma, el mayor buscador del mundo, que sabemos Google hace lo mismo, cada año presenta cuáles fueron las palabras más buscadas del año, y resulta que por un breve periodo de este 2022, Darío Gómez estuvo en el top list de esa lista. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer más acerca de Darío Gómez a través de la entrevista que realizó Jorge a quien fuese su ex esposa, ¿no? Su ex esposa, que después se convierte en una como aliado empresarial que impulsa la carrera de Darío Gómez. De esas relaciones que uno admira, porque estuvo casada con él durante 40 años, madre de sus hijos, y se termina la relación, pero ella continúa siendo la manager y es admirable porque le sigue acompañando, aportándole a su proyecto, y eso fue lo que quisimos destacar en esa entrevista que compartimos ya en nuestras redes sociales. Y la verdad es que he tenido también mucha aceptación por parte de los seguidores del inolvidable Rey del Despecho. Como lo decía Carlos, al principio parecía una mentira, porque abundan pues con este tema ahora de las redes sociales. Las redes sociales hay veces que da la sensación de que estén hechas para las mentiras, ¿no? Y estamos un poco acostumbrados a que los bulos aparecen, grandes estrellas, sí, de la nada. Sí, sí, sí. Esos rumores. Ya, yo no lo creía, pero después, dependiendo de la fuente, dependiendo de los medios que lo publican, ya empieza uno a considerarle credibilidad a la noticia. Y sí, desafortunadamente se nos fue el Rey del Despecho, un artista que podríamos decir que tenía un repertorio un poco particular, ya que se dedicó justamente a cantarle a su posmuerte. De eso van sus canciones: Nadie es eterno en el mundo. Y así, muchas canciones. Fueron muchos los artistas colombianos que se unieron a los mensajes de condolencia para la familia de Darío Gómez. Vamos a continuar con una de las muertes, bueno, a nivel personal, la que más me dolió este año. Yo creo que sucede mucho cuando se trata de actores, con la lista que viene a continuación con Evelyn, ya que en muchas ocasiones, cuando vemos películas, las relacionamos con momentos de nuestras vidas, y hay actores que fueron muy icónicos en ciertas décadas y que se convierten justamente en compañía de nosotros. O sea, hay personas que hemos visto crecer en pantalla, que nos han acompañado durante esos momentos de la vida, y que al momento en el que fallecen, uno siente que se murió una persona conocida, alguien que te había acompañado allí, que tal vez le tenías muchísimo aprecio por lo que significó esa película para ti. Y pasó mucho con el caso de Olivia Newton-John, que creo que fue el ídolo de una generación, o dos generaciones. Me encanta, Carlos, que hagas esta introducción, porque fue precisamente el 8 de agosto que se da a conocer esta noticia. Víctima de un cáncer de mama, fallece la actriz y cantante Olivia Newton-John. Tenía 73 años de edad y le habían detectado la enfermedad por primera vez en 1992. Yo creo que duele muchísimo, no solo por su carrera, sino por lo mucho que luchó. 30 años llevando un cáncer no es nada fácil. Y todos pensábamos que ya había superado esa enfermedad, ¿no? También. Pero que reaparezca. Sí, en todo caso, Olivia nos dejó un legado muy importante y a eso nos aferramos, porque logró de pronto cumplir con la misión, cumplió con su proyecto artístico, y por eso, como cuando en algún momento decíamos que cuando mueren joven, pues lo lamentamos mucho más, si bien es cierto, todas las muertes son lamentables, pues en este caso Olivia cumplió con su proyecto. También que creo que cumple con la tarea de las grandes realizadores y actores de Hollywood, que siempre es dejar, aunque sea una película que te sirva de legado, porque de tantas obras que se pueden hacer cada año, siempre los actores esperan que con alguna película los recuerden, y creo que sin duda alguna el caso de John Travolta y Olivia Newton-John se cumple a la medida, porque es una película que refleja toda una década, toda una generación. Totalmente. Como lo es Vaselina. No, y que también repercute en otras generaciones. También. Para mí Vaselina es la película, o sea, la mejor película musical, y siempre al año trato de verla al menos dos veces porque me encanta, aunque su nombre quedó inmortalizado en el mundo de la música, definitivamente al protagonizar el musical Grease, un clásico de los años 70, junto a John Travolta, Olivia Newton-John se convierte, ¿no?, en una de esas actrices más recordadas. Hablemos acerca de, siempre en el mundo de la actuación, vamos a hablar acerca de otro actor, me refiero a Ray Liotta. Esta noticia se da a conocer el 26 de mayo y fue bastante triste porque Ray Liotta, según lo que se dio a conocer, fallecía a los 67 años de edad mientras dormía. De hecho, el actor estaba rodando una película en República Dominicana. Recordemos que en su momento él recibió un Globo de Oro en la década de los 80 por Something Wild, y es considerado precisamente uno de los mejores actores de su generación, Ray Liotta. El caso de Ray Liotta también una larga filmografía, pero obviamente es conocido por su icónica frase de mamá, desde que era pequeño siempre quise ser un gángster, de uno de los nuestros, la reconocida frase de Martin Scorsese, en la película junto a Robert De Niro. También dejó un legado, es de esos actores de que como fue muy repentino, hay muchísimas películas de Ray Liotta que se van a estrenar durante el próximo año. De hecho, ya se estima de que con la cinta Cocaine Bear de... la directora estima de que van a tratar de plantear que pudiera ser nominado en alguna categoría del Golden Globe a Mejor Comedia Musical para el siguiente año, que sería un premio póstumo de llegar a lograrse. ¿Qué pasa esto? Generalmente que le dan premio a personalidades que fallecieron, como Heath Ledger, por ejemplo. Puede ser uno de los casos. Sí. Ya veremos qué ocurre para el... Y ya sería para el 2024, pero el punto es que Ray Liotta lo seguiremos viendo a pesar de que ya no se encuentra con nosotros. Ray Liotta, tal y como Carlos mencionó, participó en esa icónica película Uno de los Nuestros de 1990 en Hannibal en el año 2001, y en República Dominicana se encontraba rodando la película Dangerous Water. Y vamos a culminar, mi estimado Jorge Rivera y Carlo Angulo, con el que creo fue el fallecimiento del año 2022, y me refiero a la reina Isabel. El 8 de septiembre el mundo entero se paralizó. La reina Isabel fallecía a los 96 años de edad por causas naturales en el castillo de Balmoral, su residencia favorita. Aquella tarde de final de verano, Reino Unido perdió a su jefa de estado y los Windsor a la cabeza de su familia. La muerte de la reina Isabel cambió automáticamente el rumbo de la corona, convirtiendo a Carlos de Inglaterra en el nuevo rey, y marcó definitivamente el 2022 como un año histórico. Lo comentamos incluso, esa noticia estuvo en tendencia por varios días, varias semanas. Creo que sí, todavía que hacer un resumen, tal vez la muerte de la reina Isabel II fue una de las noticias que más impactó este año y que seguirá impactando, ya que justamente su hijo, el rey Carlos III, ahora conocido, va a ser coronado justamente el próximo año, ya está en funciones en este momento, pero lo que la gente pensó muy lejano que iba a pasar, al final la reina, a un año del fallecimiento de su esposo, nos dejó y está cambiando justamente el rumbo de una Inglaterra tal vez ahora en una época moderna que no se esperaban para el 2022. No, y además, a ver, la reina Isabel hasta el día de su fallecimiento se mantuvo al servicio de los británicos, y bueno, sabemos que su recuerdo y trabajo es imborrable. Y recuerdo también el meme de el ahora rey Carlos de Inglaterra, que decía lo siguiente: cuando tenés casi 80 años y te das cuenta que vas a empezar a trabajar, ¿no? Porque sabemos que su madre vivió 96 años, tuvo una vida longeva, y bueno, fue un fallecimiento que marcó no solamente 2022, sino también marcó este siglo. Jorge, terminamos nuestro recuento. Hay muchas más personalidades, pero quisimos tomar en cuenta esos fallecimientos que fueron sujeto de noticias, no solamente nacionales, sino internacionales. Gracias, Evelyn, por traernos este tema muy interesante. El repaso de los que se nos fueron, pero quedan su legado. Y eso es lo importante, y es aquí donde decimos que los artistas nunca mueren. Queda su obra. Gracias. ¿Mañana qué traes para cerrar? Mañana vamos a hablar acerca... No, nos quedan dos días todavía para cerrar. Todavía está pendiente el tema del cine. Aquí somos fans del cine, del séptimo sí, arte. Carlos está preparando, y bueno, yo creo que ya eso lo tiene listo. Esto es cuestión de preguntarle y él de una suelta el top de las películas más importantes de 2022. ¿Te parece un top 10? Un top 5 está muy difícil, Jorge. Muy corto. Sí, un top 10. Se le quedan muchas películas por fuera. O yo no sé. Las películas más exitosas de este 2022. ¿Amerita un top 10, Carlos, o basta con yo creo que se puede 5. Hacer un top 10 justamente entre tener que llega resumir al top 10. Cuáles fueron las más taquilleras y cuáles fueron las más impactantes también, porque en un año, como bien decimos, se hacen tantísimas películas, tantísimas producciones, hay que ver cuáles son las más resaltantes para, si no las has visto, puedas cerrar bien el año. Bueno, por pedir se pide mucho, ¿no? En todo caso, si cabe la posibilidad por ahí, también cuéntanos cuál ha sido el fracaso más grande del año en materia del cine, porque también se fracasa. También se fracasa. Prometeremos ser breves porque, bueno, este año fue un año, yo creo, bastante fructífero para el séptimo arte, también latinoamericano, eso es importante destacarlo. pero sí, hay muchísimas películas que todavía están en plataformas de streaming que vale la pena ver, que todavía están en el cine, y trataremos de ser breve en este top 10. Y tomaremos en cuenta todo, Jorge, las que llegaron al cine y las que se estrenaron a través de la, el gran abanico de opciones que hay de plataformas de streaming hoy en día. Bueno, breve lo suficiente como para informar, ¿no? Porque si algo caracteriza el Café Mañanero es que damos una mirada al cine en general y en particular a nuestra industria emergente del cine español o, y latinoamericano o iberoamericano, ¿no? La, nuestra industria. Podríamos decir que ha sido un buen año, Carlos, ¿no? Se han salvado. Ha sido el año en el que finalmente el cine puede estimar que volvió a las salas y que volvió justamente a los números prepandemia. O sea, con grandes éxitos de taquilla. Este año fue donde tuvimos Batman, este año donde tenemos Avatar, La Forma del Agua, que ya está a punto, a casi 2 semanas de su estreno, de llegar al $1 billón en recaudación. Creo que ha sido, junto con Top Gun Maverick, parte de lo que ha logrado revivir ese entusiasmo de la gente por volver al cine. Y como bien dices, también ha habido grandes fracasos. Tenemos Morbius de Jared Leto, que bien. Pues déjanos la lista para mañana. Vamos a dejarlo como un anticipo. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Carlos, por este top, una manera de resumir lo más importante de 2022. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bueno, antes de entrar con el personaje del día, vamos con... No, antes de entrar con los deportes, vamos con el personaje del día. Yo aprovecho para decirles que hay un lugar en Valencia que tiene todo el sabor de Colombia. Se trata de Don Arepo. Carlos Angulo visitó Don Arepo, se comió una arepa y me dice que pasó la prueba. Él, que es un especialista en arepa, porque viene de Venezuela, dice que pasó la prueba. Se comió una, yo no sé de qué fue, pero le gustó. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Personaje del día. El reconocido director James Cameron, justamente el autor de Avatar y Avatar, La Forma del Agua, que está a punto de hacer historia luego de que nadie pudiera estimar que la película fuese a ser un éxito o no. Disney justamente había anunciado, James Cameron, desde que presentó la película de Avatar en el 2009, anunció que él tenía planteado un gran proyecto alrededor de este universo. De hecho, tenía planteada 4 secuelas, pero debido a lo que tardó en realizar estas 2 primeras, La Forma del Agua, que se estrenó este año, y la siguiente, la tercera entrega, que se estrenará en el 2024, Disney tenía, digamos, en pausa la 4ª y 5ª película, dependiendo del éxito en taquilla de esta, ya que estas películas son tan costosas y justamente es un gran riesgo para los estudios de cine presentar una película que fuese así de taquillera, que está a punto de llegar al $1 billón en apenas 2 semanas en taquilla. Presenta así la oportunidad de que James Cameron está dando muchas entrevistas en ese momento y justamente establece de que ya sabe cuál fue los errores que cometió con la saga de Terminator para no ocasionar lo mismo con Avatar. Hace relación justamente con la última entrega de Terminator 6, o mejor conocida como Destino Oscuro, en el que el director de la primera y segunda entrega de Terminator estableció de que aprendió que la 6ª entrega no funcionó por el afán de no querer dejar ir justamente el pasado y querer traer a Arnold Schwarzenegger de vuelta cuando ya no tenía nada que aportar a la franquicia. Estimó de que esta vez está seguro de no cometer los mismos errores y que sabrá cuándo tiene que retirarse él mismo para que Avatar pueda seguir creciendo sin necesidad de que sea la persona que está ante las cámaras. Personaje del día, entonces, el gran James Cameron, el hombre que sabe hacer las películas más vistas de la historia después de Titanic. A propósito, este año se ha estado conmemorando un aniversario más de Titanic, ¿no? Justamente estamos hablando... 30 años. Los 30 años. No los 30 años. Titanic se estrenó en el año 1997. Sí. Se están estrenando los 25 años. 25 años. De la película. Sí, sí. Las bodas de plata. Bodas de plata de en la película que durante muchos años mantuvo Avatar, el primer lugar de ser la más vista de la historia. Hasta la llegada de Avatar, justamente. De Avatar, ¿no? 1 y 2. La primera entrega de Avatar, luego, por un breve momento, fue la de Los Vengadores, la última entrega de Los Vengadores de Endgame fue la película más taquillera y en este momento sigue siendo, pero Avatar The Way of Water va rumbo a convertirse en un éxito absoluto, ya que, como bien lo decimos y lo hemos repetido, nadie estimaba de que una película, una secuela 13 años después del original, de la película más taquillera de la historia, lograse buenos números, lo está catalogando como un avasallante éxito de taquilla, ya que en época decembrina, en apenas 2 semanas, el día de hoy puede que rompa la barrera del $1 billón, ocasionando así que el 2022 sea uno de los años más taquilleros del cine en los últimos tiempos. Gracias, Carlos, con el personaje del día y más información precisamente sobre el séptimo arte aquí en el Café Mañanero. Decirle que estamos a nombre de Fusión, restaurante y pastelería en la avenida Campanario número 14. Es un sitio donde vamos a encontrar productos gastronómicos de Colombia. Recuerden, cerca al antiguo Hospital La Fe de Valencia, avenida Campanar 14. Está abierto desde las 7 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche. Fusión es un regalo que nos deja precisamente 2022. Llega la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes con el patrocinio, con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Restaurante Yacaré, toda la información en la página web restauranteyacaré.es. Entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río tiene el mercado de fichajes y vamos inmediatamente, Adolfo, con los movimientos más importantes, los refuerzos que llegan esta temporada. Y arrancó la movida en el mercado de fichajes de invierno, y es que ya prácticamente los nombres que se van a tener en cuenta en ese mercado de invierno han saltado a la palestra, y es que precisamente las noticias más destacadas anoche fueron las siguientes: que el Real Madrid ya medita el regreso de Fran García, que el Chelsea quiere a Joao Félix pero cedido, que Alfonso Davies, uno por el cual estaba pujando el Real Madrid, no está en venta, que hay dos ofertas de 127 millones de euros por Enzo Fernández, que la operación Bellingham se está acelerando al máximo para que el Real Madrid lo tenga antes de junio, que el español hace oficial la llegada del mexicano César Montes, y una importantísima, que Borja Iglesias, el gran ausente de la selección española en el Mundial, tiene todo el interés por parte del Atlético de Madrid para que sea su nuevo fichaje. Si en algún momento hay que hablar, hablaré. Fueron las palabras de Borja Iglesias, y el español que hace oficial la llegada de César Montes. Y es que el mexicano ha aterrizado en Barcelona y solo faltaba esperar el anuncio oficial del club. Y ya César Montes es futbolista blanquiazul en calidad de cedido, previo pago de 1 millón de euros y con una opción obligatoria de compra de 7 millones si el equipo se mantiene en primera división. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Seguimos dando cuenta del mundo del fútbol. El técnico Scaloni ha sido ratificado en la selección argentina, no es para menos. Acaba de ser campeón del mundo. Ya se encuentra, entre otras cosas, también en Mallorca, que es donde reside, luego de participar en los festejos por la obtención del título. Y bueno, celebrar por todo lo alto en Argentina. Scaloni, ratificado entonces por la Federación Argentina de Fútbol, Asociación de Fútbol Argentino, esa es la cosa. Muy bien, merecido. Ahora, próximo título que aspiran sumar, pues, la Copa América. Y continuamos con más información del mundo del fútbol. Estamos pendientes de la salud de Pelé. Y Adolfo Jiménez, a propósito, nos trae un interrogante sobre Pelé, ¿no? Si es el mejor de la historia. Y ahora también, cuántos goles realmente hizo Pelé. Eso es difícil, Adolfo. En momentos en que el mundo deportivo, más exactamente el futbolístico, se tiene en vilo las noticias con respecto a la salud del rey Pelé, muchos son los datos que salen a relucir con respecto a la cantidad exacta de goles que él convirtió y que lo hicieron considerarse el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Y es que según los datos que tienen algunas estadísticas y algunas confederaciones, no pueden ser tan exactos debido a que él desde los 15 años, ya como jugador profesional del Santos de Brasil, ya hacía goles, pero algunos de esos datos no se tienen en cuenta porque en la época en que él jugaba, partidos amistosos no se consideraban oficiales y por eso esos datos están en el olvido. Lo cierto es que la Fundación Estadística de Récord de Sport Soccer lo sitúa a Pelé con 778 goles en 846 partidos. Y los otros datos son los que tiene la FIFA y la Conmebol, que suelen situar la cuenta en 1281, teniendo en cuenta los dos goles en apariciones especiales. Y el propio Pelé, que sí debe saber el dato exacto, lo sitúa su propia cuenta en 1283. Lo cierto es que sigue siendo considerado el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Latino Deportes. Y estamos con el sabor de El Rincón de Salomé. Recuerden, en la avenida del Cid, número 170, El Rincón de Salomé. Gastronomía colombiana. El Rincón de Salomé desea a todos sus clientes una feliz fiestas. Y avanzamos con más información de los deportes. Lo que está pasando con Karim Benzema. Ahora parece ser que el técnico de Chan, el técnico de la selección francesa, no estuvo interesado en que el jugador hiciera parte, sobre todo a partir de los octavos de final, que era cuando podía jugar, ¿no? Lo descartó. Un caso similar a lo que pasó con Gaya y Luis Enrique. Cuando se toman este tipo de decisiones un poco caprichosas, los resultados no son los mejores. Uno se pregunta para qué los llevaron si luego pues iban al límite con ellos, no estaban de lleno con ellos, porque respaldar a un jugador implica esperarlo hasta la última fecha. Eso es estar con un jugador, ¿no? Y además porque no se perdía absolutamente nada, ya que ningún otro jugador ocupaba su plaza en el caso de Benzema. En todo caso, insisto, la polémica está servida. ¿Volverá Karim Benzema a la selección francesa? Ese puede ser uno de los grandes interrogantes. Concretamente, el agente de Benzema ha asegurado que podía haber jugado el Mundial desde octavos. El señor Karim Tejasirik publica un video donde demuestra que la lesión de Benzema solo le obligaba a perderse la fase de grupos. ¿Por qué le pediste que se fuera tan rápido?, se pregunta el agente del jugador sin citar a Deschamps. ¿Qué tanto hizo falta Benzema, principalmente en ese partido de la final ante Argentina? Tratándose de el mejor jugador de Europa. Recordemos que es Balón de Oro, el actual Balón de Oro, el vigente Balón de Oro, Karim Benzema. Yo no sé si esto le costó el Mundial a Francia, pero queda ese interrogante. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM, el Café Mañanero. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert y este servidor Jorge Rivera. Le extendemos toda la gratitud a nuestra audiencia, tanto en Latinos FM como también en las redes sociales y la gente que nos ha estado siguiendo a través de streaming. Debo decirle que también estamos en el canal Latinos Televisión a las 10:30 de la mañana. Edición especial, un resumen de lo más importante del café mañanero. Feliz miércoles, feliz día de todos los santos inocentes, ¿no? Bueno, seguramente por ahí te pillarán alguna broma. Pasapalos, disfrutas de todos los platos ricos venezolanos, arepas, empanadas, patacones, tequeños y el gran pabellón criollo. Síguelos en Instagram, @pasapalos.bar, calle Brasil 31 con calle Juan Bautista Vives 1.